El feminismo comunitario es una propuesta epistémica de mujeres originarias en Abya Yala. Es una propuesta que nace de cuerpos indignados. Y es una propuesta para reinterpretarse las múltiples opresiones, pero también las emancipaciones de las mujeres originarias. Y es un pensamiento entonces que viene de cuerpos indignados de mujeres indígenas. Es una propuesta que, por lo tanto, no nace en la academia, sino que nace de la vida cotidiana de mujeres indígenas. Entre sus planteamientos, el feminismo comunitario desde Guatemala plantea la configuración de una forma patriarcal ancestral originaria y devela entonces formas de machismo con sus características, con sus esencialismos o fundamentalismos étnicos en comunidades indígenas. Pero luego también trae un elemento de traer a la conciencia de hoy, aquí, ahora, la memoria también transgresora de las mujeres originarias. Es algo que le llamamos la femiología de las ancestras. Por lo tanto, no interpreta los cuerpos de las mujeres indígenas como victimizadas por todo el sistema colonial. Claro que vivimos los efectos todavía hoy del sistema colonial, capitalismo, patriarcal, el racismo, pero también trae la memoria de las abuelas, de las ancestras, de las luchadoras, de las mujeres que han provisto vida y energía a las mujeres originarias. Y por eso es que somos hijas y somos nietas de esas mujeres también. Y creo que hoy, como una propuesta, ha ido construyendo como varios elementos de análisis. Un elemento que ha sido vital del feminismo comunitario en Guatemala ha sido algo que nació en el año 2007 como una consigna de defensa territorial, que nombramos en ese momento como defensa de territorio cuerpo tierra, pero que hoy es un enunciado histórico, político, epistémico, que le nombramos recuperación y defensa de territorio cuerpo tierra. Y es un enunciado donde plantea, ¿verdad?, precisamente los cuerpos de mujeres indígenas viviendo opresiones, y esa es su interpretación, pero también las emancipaciones. Y cómo las formas patriarcales, ¿verdad?, operan con mandatos, operan con diferentes formas de poder con los cuerpos, ¿verdad?, específicamente los cuerpos de las mujeres, pero también con la tierra. Y ese es otro de los elementos que trae el feminismo comunitario.